El chofer frena justo al lado de la valla y te mira. Asentís con la cabeza, un gesto viejo y aprendido. Respira fuerte y salís, con tu mejor sonrisa de dentífrico. Sacudís gentilmente la mano. Señalás los carteles de apoyo como si cada uno de ellos tocara una fibra distinta de tu ser. La realidad es que todos te parecen idénticos. Tan idénticos como el barro, los baches y las veredas, las viejas en chancletas, las frentes de bebés llorosos, los pibes descalzos. Aprendiste a aceptar el roce, los sacudones de mano, los besos, las fotos, los papelitos mal escritos pidiendo una máquina, pañales o remedios. Aprendiste la sutil técnica de la empatía, la mano en el hombro, los ojos comprensivos. Mejorás cada día, te dicen. Tolerás la repetición del mate, la mugre, las chapas, las conversaciones infinitas sobre las cloacas y las garrafas, sobre los chorros, los pibes, las drogas. Quisieras estar lejos, al sol, con un trago en la mano. Quisieras fuertemente alejarlos con un chasquido de dedos, salir velozmente de esos bajos fondos, oscuros y lejanos, hacia las luces, los perfumes importados, las miradas a tu disposición, que nada piden. Pero tenés a mano tu mantra secreto, tus cifras de aliento, y pensás que con cada palmada de hombro, cada papelito, cada bebé lloroso, cada sonrisa de dentista dedicado, el amperímetro se sacuda a tu favor, sumando puntos, creciendo, ganando. Son tuyos, todos tuyos. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1.